El plan de Dios siempre fue que todas las familias vivan felices y en armonía. Desafortunadamente, en el momento en que Adán y Eva comieron del fruto prohibido, el pecado y también los problemas entraron en el hogar. Génesis 3, 1 al 19 habla esta triste historia. Inclusive en las más consagradas familias, el conflicto es inevitable. Vamos a hablar sobre los conflictos, los problemas en la familia. Sean todos bienvenidos a la lección, al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos ya en la lección número 10, que tiene como título Momentos Difíciles. Y vamos a dividir nuestra lección en tres partes. Ustedes pueden anotar allí. En primer lugar, el tema será el papel de la ira en el conflicto. En segundo lugar, vamos a hablar sobre el tema del abuso. Y en tercer lugar, el tema del perdón y la paz. Vamos al primer asunto entonces, el papel de la ira en el conflicto. Para nadie es un secreto que hay una relación intensa, directa, entre la ira y el conflicto. Según Efesios 4:26, allí dice, airaos, pero no pequéis. ¿Qué significa esto? Que todos somos asaltados en algún momento por la ira, pero la diferencia está en cómo reaccionamos frente a este asunto de la ira. En algún momento, en algunas ocasiones, no podemos elegir enojarnos, pero podemos elegir no pecar. Gracias a Dios, Él nos libra de la reacción delante de la ira. En el libro de 2 Timoteo 4:5, Pablo le pide a Timoteo que se mantenga sobrio soportando las pruebas. La pregunta es, ¿cómo podemos mantenernos sobrios en medio de los conflictos, en medio de los problemas? Para poder controlar la ira, tenemos que tener en cuenta dos principios fundamentales. En primer lugar, no eches la culpa a los demás, a las circunstancias. Es culpar a los otros siempre es una manera de evadir responsabilidades. Dios quiere que los resuelvas. Adán dijo, la mujer que me diste le echó la culpa a Dios. Echar la culpa a los demás no resuelve los problemas, puede empeorarlos. En segundo lugar, no uses palabras como armas para controlar a los demás. Respira profundo. Es preferible quedarte en silencio en vez de decir algo con ira. Tus palabras pueden angustiar el alma de otros. Proverbios 18:14. El propio Salomón afirmó en una ocasión que las palabras dichas en ira penetran hasta las entrañas. Proverbios 26:22. Qué terrible, ¿no? En resumen, en medio del conflicto, primero entonces ora a Dios. Respira profundamente, no le eches la culpa a los demás y no digas palabras duras. Y creo que podrá ser el inicio de un nuevo momento. En segundo lugar, ¿cómo enfrentamos conductas abusivas? La Biblia dice que las personas abusivas no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor, 1 Juan 4, 7 y 8. Y realmente la Biblia condena el abuso físico y también el abuso verbal. Colosenses 3:19 dice, esposos, amen a sus esposas y no las traten con aspereza. O en otras palabras, no las traten con ira. Y el propio apóstol Pablo habla en 1 Corintios 13 que toda aquel amor que nosotros recibimos de Dios no se irrita, no guarda rencor. En otras palabras, no es abusivo. Y una relación sana es aquella en que ambas partes se sienten seguros, protegidos, donde la ira se maneja de manera saludable y donde servir mutuamente es una alegría. Y realmente donde está Dios, desaparece el abuso. Donde está Dios, entonces no hay crueldad, no hay maldad que se oponga a la bondad de Dios. Vamos a hablar del perdón ahora. Y aunque la reconciliación muchas veces sea imposible, el perdón siempre es necesario. El perdón es una iniciativa de Dios siempre. Y Él coloca el perdón en el corazón del ser humano, sensible a su voz. Y entonces cuando experimentamos plenamente, marca el comienzo de un proceso de cura, de una cura profunda entre los familiares. Colosenses 3:13 dice, perdonaremos como Cristo nos perdonó. Es la iniciativa de Dios y luego la nuestra. ¿Por qué es importante el perdón? ¿Saben por qué? Porque nadie puede estar en paz con Dios si no está en paz con su prójimo. Por eso Mateo 5:23 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, entonces deja allí tu ofrenda. Entonces anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué te parece? Entonces necesitamos estar en paz con Dios y con las personas. Algunas aplicaciones al final de nuestro bosquejo. ¿Cómo podemos enfrentar conflictos? Paso número uno, entonces. Oren, busquen ayuda en Dios. Paso número dos. Busquen un lugar, un momento adecuado para conversar sobre los problemas. No en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. Un momento adecuado. En tercer lugar, animen a la familia a poner fin al conflicto. Busquen soluciones prácticas, personales, a partir de decisiones que no sean pedir a los demás. Ustedes mismos pidan primero perdón a Dios, luego pidan perdón a los demás. Y a pesar de algunas cosas o de algunas ofensas que ustedes recibieron, si tú sientes el llamado de Dios, va, busca a aquella persona. No dejes que el sol se coloque sobre tu cabeza. No dejes pasar un día sin resolver los problemas. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendice, Señor, las aplicaciones de esta lección. Que muchos matrimonios puedan ser fortalecidos por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Una vez más, recuerden nuestro lema, maná, cada día, cada uno, cada mañana, es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.